y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Muy, muy buenas tardes, noches. ¿Qué tal? Así arranca Viento de Poder hasta las 21 horas. Hoy tenemos la visita de los de Ariel de Frente Heavy Metal, ¿no? Es así. ¿Qué tal, Hiroshi? Buenas tardes, buenas noches, Cristian. Buenas tardes, buenas noches a todos. Así es. Estamos esperando en cualquier momento la llegada de Ariel de Frente Heavy Metal. Es la visita que tenemos hoy. El agrado, el honor de tenerlos acá. Uh-huh. Novedades y un poco sobre El frente heavy metal, ¿cambió? ¿Alguna preguntita sobre Cuarteador le hacemos? Claro, sí, sí. Pero así es. Y estaremos charlando de qué se trata, ¿no? Porque ahí por ahí muchos no conocen. Claro. Aprovecho a mandar salud a la gente que se conecta. ¿Qué le parece? Por favor. Principalmente esta semana estuve como un poquito, como quien dice, investigando, ¿no? Investigando en las redes. Ahí está. ¿Investigando qué? Esto de mandar flyer o foto, lo que sea, a grupos, ¿no? Grupos que por ahí yo solo me dedico a difundir lo que son el programa, la fecha que por ahí hacemos en la URM. Pero esta vez a investigar quiénes o qué países se encuentran en esos lugares. Y la verdad que me llegó una sorpresa gigante. Latinoamérica presente en Viento de Poder, porque muchos saludos hemos recibido. Qué lindo. Así que che, no voy a nombrar países por países, pero sé que fueron un montón. Y la verdad que solo por subir una foto y decir hola, acá estoy, y nada, y surgieron un montón de cosas lindas. Así que no sé si todos estarán conectados escuchando, pero ya del saludo directamente ya eso a uno lo reconforta. Así que nada, muy lleno de eso. Así abrazo que a todos los hermanos y hermanas de Latinoamérica. A todos. La verdad que muy linda la experiencia de algunos charlar y chatear con los que pude. Pero bueno, la verdad que muy, muy contento de poder llegar, si es que llegamos. Y si no, bueno, estamos acá en Callasta 3370, en Barracas. Tal cual. Y cualquier güey, ¿qué es lo que decimos siempre? Si nos quieren decir algo. Sí. En 43019917, teléfono, nos pueden llamar. Y esta vez, no sé, loco, está bien, a nosotros nos pueden putear, pero me parece que hay muchos otros para putear hoy, ¿no? También, sí, hablando de putear. Hablando de putear, recién estábamos viendo en los chats que está llegando unos videos, fotos. Circula por todos lados. De cómo se están llevando la guita de nuestro país, la guita que nos falta en los jubilados, la guita que nos falta en la escuela. La guita que falta en los comedores, la guita que falta, no sé, en todos lados. La guita, la guita que falta al laburante. Falta todo. Sí, la verdad que nos molesta, nos revienta, la verdad que nos pone muy furioso. Muy furioso porque esto ya lo vimos hace unos años atrás. Y la verdad que esto a uno lo nada, le da mucha bronca, loco. A mí, yo por lo menos vi el 2001 y lo vi aquí en un barrio carenciado, donde está cerca la radio, que es la Villa 21, donde me crié, y la pasamos muy mal, pero muy mal en serio, no mal así. El 1-1 para algunos era quizás algo lindo, algo por el que tenía el laburo, sí, para el que lo tenía, pero el que no la tenía y el que lo perdía la semana siguiente, y así sucesivamente. Era un privilegiado el que laburaba. Así que, nada, estamos llegando a ese punto. Estamos ahí nomás. Y lo que decía, recién veíamos fotos y videos de cómo se están llevando la guita los camiones de Prosegur a Ezeiza, y la están metiendo en aviones. Es terrible. Yo la verdad que son cosas que no sé si se pueden comprobar o no, pero no extrañan. Uno no es que no se espera algo así, todo lo contrario. Es que es así, el dólar hoy creo que llevó a 23 pesos. Y monedas, sí, 23. Y monedas, y está subiendo y cada vez más. Y cuando ayer estaba creo que a 20, 21. Así que imagínense todo lo que significa. Yo mucho de economía no la sé, pero sí te digo que me falta todos los días la plata, así que eso lo saben todos, ¿no? Claro. Ahí adentro se nota, uno habla con la gente y me falta para esto y no tengo más para lo otro y estoy en rojo con esto. Total. Y no puedo más con nada. Sí. No, y es un comentario general. Es así, y bueno, lo que me da también una pena es que porque esta Argentina está dormida, ¿no? Aún no la entiendo. Parece que esperan que le llegue a ese que no le llegó todavía, y ahí es como que están despertando, ¿no? Pero bueno, ojalá que podamos juntarnos todos y en una sola voz nos pueda encontrar en las calles. Así que en las calles digo porque es el lugar donde a nosotros nos juntamos a protestar, así que eso quería decirlo. Sí, no, la verdad es que es lo único que nos queda, la única esperanza que nos queda de a ver si podemos dejar diferencia de lado y unirnos. Creo que algunos lo venimos diciendo hace rato, pero hoy se siente a flor de piel. Yo me desayuné, un olor a 2001 terrible, no sé. No nos gusta nada que aparezca Cavallo y diga cosas. No, ah, eso también. ¿Qué está pasando? También, ¿no? Apareció. Cosas muy alevosas desde un principio, igual, ¿no? Apareció Cavallo, se ve que algo surgió de ahí también, ¿eh? Así que, nada, bueno, si lo vemos a Cavallo, sabemos que viene el 2001, es así. Cortemos estas ganas de vomitar sí, por un toque favor. Con un poco de música. Por a ver favor, si levantamos, sí. Si no, esto se pudre acá. Por favor. Vamos a escuchar algo de música y venimos, vamos a escuchar Oscura Cepa, Operario Raso. Vamos. Vaivenes cotidianos, sentencian tus escasas ganas de luchar. Tus esfuerzos siempre los desmachacados por un patrón que siempre quiere más y más. Pero no entiende lo que a vos te cuesta tanto y tú no entiendes que sos un número más. Operario raso, madrugadas te verán. Operario raso, madrugadas sin pensar. Tienes motos, colectivos, autos, día a día laburar. Que con suerte en un año la verás. Y mientras tanto sufrirás las decepciones de un capataz que solo habla por hablar. Tu espalda te dará esos olores, los pasos que tú sabes nunca se irán. Las esperanzas que te tienen bien parado de que esto algún día cambiará. Operario raso, madrugadas te verán. Operario raso, caminata sin pensar. Tienes motos, colectivos, autos, día a día laburar. We'll be right back. Estás escuchando Vientos de Poder. Cayendo ante el poder. No queda. Bueno, ya volvimos. ¿Qué escuchamos, Cristian? Sí, recién estábamos escuchando Rey Lucifer buscando la unidad. Anteriormente a Dak se decide justicia y oscura cepa operario raso. Un poco con lo que estábamos hablando, ¿no? Así es, sí. Y sin olvidar que pasó el 1 de mayo. Uh-huh. Y había que recordar también a los mártires de Chicago, ¿no? Hay que recordar por qué es el día, ¿no? No simplemente hacer una fiestita como están esperando. Claro, sí. Bueno, ya tenemos acá a la gente del Frente Heavy Metal. Así que, si se puede presentar, por favor. Hola, ¿cómo anda la gente? Yo soy Juan y estamos acá para comentarle un poco lo que vamos a hacer, las fechas y bueno, que se copen y que se vengan ahí y traigan comida para los chicos. Si no, jode, para ubicarlo, banda e instrumento, así más o menos para que... Yo, Ariel, el cuarteador. Todavía como anda. De 10, poniéndole la mejor, loco, porque no queda otra. Es eso. Un abrazo a Cristian también, muy gratos recuerdos de la vez que estuvimos acá. Qué grande es ese, con un cuarteador, avante. El primer programa que sentamos el disco y más. ¿Qué más, H? Sí, un poquito de la banda, si quieren, podemos mencionar, si nos da el tiempo, más o menos para... No, lo importante es la actividad del frente, ¿no? Para los que no están muy enterados y los que están enterados, que se empapen un poquito más el tema, hacemos eventos solidarios dentro de lo que es el circuito del heavy metal. Sí. Ya. Vamos con lo básico, cuando arrancó... La mayoría somos amantes del heavy metal y bueno, la idea de hacer algo solidario es como que siempre estuvo. Desde que se inició el heavy metal. Sí. Y bueno, por ahí, viste, agrupados, es como que podemos hacer más cosas. Unirse, digamos, ¿no? Organizar. El objetivo, organizarse, sí. Y juntarse. Así que bueno, la idea es que cualquiera que se quiera sumar, se pueda sumar a la actividad dentro de del tiempo que tenga y la disponibilidad que tenga, y pueden ser útiles en cualquier dirección que vaya. Un granito de arena, todos pueden aportar. Cualquier dato, cualquier contacto, cualquier... Un granito de arena, todos pueden aportar, ¿no? Así claro. Que bueno, la onda es esa, ¿viste? Básicamente eventos a beneficio. Estamos llevando alimentos a comedores. Y después otro tipo de actividades que también hacemos al margen de los comedores, ¿no? Ah, y digamos que, o sea, tampoco se reduce solamente a las fechas, entonces están constantemente laburando con los comedores sin necesidad de que haya un recital, sino... Sí, y lo que yo quería decir es que la gente se sume, porque yo, por ejemplo, me encargo de contactar a los comedores y cada fecha hay un comedor distinto donde la gente que viene, que trae un paquete de fideo o lo que pueda, lo llevamos al comedor. Cada vez son más los comedores y más la gente que me está llamando, ¿viste? Y entonces necesitamos que esto crezca, que se sume la gente y que venga a dar una mano, porque la gente está mal. Y esto es para los chicos, o sea, no, ninguno se puede negarse o decir que no le gusta la idea. No, es parte de comida. O sea, y no tienen que pagar una entrada, tienen que llevar un paquete de fideo con una salsa que es para un comedor. O para gente en situación de calle o lo que sea. Todo lo que sea del frente siempre es para ayudar, para un beneficio para alguien. Aparte pueden estar seguros. Ni siquiera para las bandas, porque las bandas... generalmente ellos de su bolsillo pagamos el sonido y hacemos todo, o sea, claro. Es todo para la gente y los comedores o el lugar donde vaya la comida o lo que traiga la gente el día del claro, como del que evento. Se recalca mucho el tema de, ¿viste?, que lo importante es que cuando hacemos un evento, por ejemplo, hacer mucho hincapié en el tema de que tiene que funcionar en cuanto a, por ejemplo, recolectar alimentos, ¿entendés? Mm. Porque en el peor de los casos no puede ir a un evento que por H o por B por ahí no haya mucha convocatoria, ponele. Siempre pensando, digamos, de lo menos para más, vamos a decir, ¿verdad? Claro. Pero por ahí si juntamos una buena cantidad de alimentos, ¿viste?, el evento va, porque justamente lo que importa es lo que se junte para llevarle a los comedores. Cumple el objetivo, digamos. ¿Entendés? En cambio yo te lo hago al revés, por ejemplo. Está lleno de gente, se toca re bien, buen sonido. Y no se junta nada. Todo el mundo brindando, pero a la hora de recolectar tenemos 3 paquetes de fideo y 2 latas de tomate. No funcionó entonces. Entonces no. Claro. No. ¿entendés? Sí, pero como para que te des idea de lo que es la mentalidad y que las bandas, bueno, obviamente aportan desde el lado musical, por supuesto, porque, a nivel conciencia, digamos, ¿no? Porque también nos, está bueno también que sea conjuntamente, digamos, a través de la solidaridad, también verse un buen show, ¿por qué no? ¿Entendés? Para alguien que por ahí no tenga mucha disponibilidad de pagar una entrada, ¿viste? Claro. En algún otro evento. Y bueno, eso. Son grandes esfuerzos, entonces, digamos. O sea, pero estaba por recalcar que hay que se puede estar seguro, entonces, de que todo lo que se está donando va a llegar a su lugar. Acá los muchachos se encargan de dejar. Pueden visitar directamente la página del Frente, donde en cada, digamos, evento que hacemos, a posterior, publicamos siempre lo que fue, digamos, el final de toda esta historia, que sería, claro, digamos, la entrega de este, que bueno, viste, como que lo debatimos, era medio, viste, como estás ahí con los alimentos, viste, en una foto, viste, es medio como, a mi entender, un poco incómodo para mí, viste, porque me gustaría que de alguna manera sea, viste, todo más transparente y que, bueno, que cada uno crea que realmente llega, pero claro, bueno, por ahí hubo tanta truchada en el es medio, que a veces no ha pasado, bueno, entonces tenemos que sacar una foto y publicarlo porque justamente el público quiere saber a dónde llega todo eso. Claro. Entonces, bueno, hay que hacerlo. Sí, sí, es útil. Así que yo. Pueden visitar la página del Frente Heavy Metal y desde ya, por supuesto, bienvenido a aportar lo que quieran. Sí, a sumarse. ¿Eh? Porque todo, o sea, como dije antes, acá están los chicos y que son lo más importante. Entonces, y los chicos... No están teniendo para comer los pibes ahora, no es joda, ¿entendés? Está mal la situación, están comiendo pasta todos los días, arroz, lo que pueden, hay muchos pibes que no tienen ni para comer dos platos de comida por día, entonces todo que podamos ayudar y encima escuchando heavy metal, viendo bandas, claro, o sea, cierra todo. Aportarles de ahí. Tiene que venir todo claro. Tiene que venir. Sí, vamos a ver si así, al margen de los eventos, ¿viste? Si podemos hacer algún tipo de colecta constante, ¿entendés? En un punto fijo. Cosa de que por ahí los que no pueden ir a un evento y quieren colaborar también, como que se corra la bola también de eso, ¿viste? Claro. Estamos ahí analizando la posibilidad también de hacer colectas mensuales en un punto fijo. Y bueno, pues por ahí, viste, vos tenés muy buena voluntad, pero por ahí te queda lejos, viste. Claro, o no pudiste. O no pudiste, claro, no se pudo, y no. Bla, bla, bla. Y bueno, pero igual podés ir en algún momento a llevar. La idea es hacer uno por mes. Y si se puede hacer dos, sería ideal. Pero en principio hacer uno por mes para que... Y ya tenemos, de acá a julio, ya tenemos los lugares, todo. Así, vamos viendo, como te dije antes, me están llamando muchos comedores, la gente lo necesita y hay que darle para adelante, hay que hacer muchos festivales y mucha ayuda, mucha solidaridad. Vamos con un temita, ya que dimos un patallazo más o menos de cómo es esto, pero no nos vamos a estirar mucho con la música porque estamos medio cortos de tiempo, ¿no? Y hasta 8 y pico. Ah, joya. We'll be right back. estamos al aire. Recién sonaba Sepulcro Civil del compilado Frente Heavy Metal, ¿no? Así que, bueno, vamos a, aparte de hablar un poquito con los chicos del Frente Heavy Metal, también a que nos cuente un poco también de cómo se hizo este compilado, ¿no? Y más que nada también, ¿cómo nació el Frente Heavy Metal, no? Nací rapidito, ¿eh? Sí, sí, sí. Perdón. Arrancaré. ¿Cómo nació? Nació desde el primer evento que hubo en la historia del Heavy Metal, qué sé yo. ¿Entendés? No tiene un origen. Pero como organización, digamos. Así no, como... y bueno, juntamos un par que teníamos la misma idea y, claro. Y después se empezó a unir gente. A cara de perro. Claro. Ah, pues. Y sí, esto. Ahí, digamos, ¿vos? Representación por ahí algunas bandas, pero después. ¿Y cada cuándo? Uno es cada cual. ¿Entendés? ¿Cuándo fue? Nadie representa ninguna fue banda. Una idea de. ¿Cuándo fue el, digamos, que se hizo el primer evento? Ahí como para tener una fue idea en de cuánto hace. Pasado. Ah, en agosto. Así ahí va. Todavía no tenemos ni un año. Ah, ya falta poquito. Sí, falta poco. Pues se va a cumplir, o sea, un año. Creo que encima no hacemos nada para. Seguramente, colgado, seguramente se hará una fecha. Tenemos, ¿no?, que hacer, viste, como un evento, digamos, con relación al año, pero como que por ahí se nos pasó un poco de largo. Empezaron a full igual la cosa, muchachos. Pero pasa que, bueno, viste, hay que meterle mucho el pecho. Y sí, sí, sí. Tiene cada uno cada quilombo, si te pones a pensar, viste, bueno. Por eso, viste, tenemos que hacer un montón. Laburando y de esa manera es todo más alivianado, ¿no? ¿Se puede organizar tanta gente tal vez? Sí, por supuesto. Sí, por... sí. Y porque a veces algunas por ahí suman mucha banda, mucha gente y después cuesta más o menos. El final organiza a la gente. Porque el final es algo que. Tener un objetivo en común, digamos. De todos. Es eso. Claro. Entonces el final organiza a la gente. Porque vos decís. Porque nosotros, conocidos, todos escuchamos la misma música, todo, y empezamos, che, ¿qué podemos hacer para ayudar esta malaria? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y surge la idea. Y si hacemos, tocamos y todo lo que juntamos es para los comedores, y bueno, y así arranca. ¿Entendés? Claro. Entonces, la gente se va sumando y cuanto más gente, no va a haber problema, porque la finalidad son las criaturas. Yo lo que me refería, perdonaba, al principio es que sí. Esto ya se hizo. O sea, no es claro, que, sí. ¿Eh? La onda es organizarse, viste, a todos los que les copa la movida, así bajo el Frente Heavy Metal, viste, como una unidad, viste. Pero bueno, esto. Así, siempre abierto a todo lo que se quiera sumar. No se inventó nada, claro. Claro. No. Después el compilado, bueno, también era una idea que le surgió al Chanzo, el de Hagrid, el batero, le mando un abrazo. Abrazo grande al Chanzo. ¿Cómo es? Y nada, me dijo, sí, boludo, y yo lo planteamos ahí en el chat que tenemos. Y... nada, al toque. Por suerte, no sé, mágicamente se hizo muy rápido ese. Todo, ¿sí?, sobre ruedas, digamos. Fue como así en 2 meses se hizo todo. Y la verdad, estamos re contentos con el resultado. Sí, está bastante bueno. Son esas cosas, a veces se hacen rápido y bien, viste, no sé. La vamos a estar escuchando ahora. A veces pasa. Va a estar sonando los temas del compilado. Van a estar sonando los temas, los tenemos acá, así que... Dale, de 10, joya. De 10. Un golazo, la movida, más allá de que no se inventó nada, estaba bastante piola. ¿Existe la idea de por ahí hacer alguna movida, algún evento que pueda ser solidario, pero que no vaya para el lado del alimento o algo así? ¿Se ocurrió algo? Ahora el 29 de septiembre tenemos la actividad en el marco de la semana contra la trata de personas. Se había hecho ya el recital de... Que ya sería la tercera edición. Ahí va. Desde que estamos nosotros. Así que bueno, es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, porque ese día no vamos a reunir alimento, nada, sino simplemente es un acto conmemorativo y para la conciencia. Y de concientización. Ahí va. Hacia el problema. Por ejemplo. Bueno, el próximo, que es ahora el 12 de mayo en el barrio 31 y en Retiro, vamos a juntar ropa. Y alimento. Porque alimento también para el comedor, pero también necesitamos mucha ropa porque también es para gente en situación de calle. Sí, y ahora, y ahora viene el frío, ¿viste? Y, crudo se viene el frío. Así. Así que también, ahí traigan ropa. Bueno, ahí, como decía acá el compañero, totalmente abocado al evento del 12, que es importantísimo. 12 de mayo, entonces. 12 de mayo es al costado, digamos, de la. Es antes, digamos, del barrio 31 de Retiro. Mm. Es al costado de la terminal de ómnibus. Ahí va. Hay como unos espacios verdes, digamos, al costado. Se van a ubicar tranquilamente porque ya va a haber movida de temprano. Genial. Y bueno, varios puntos, viste, con esa fecha, porque es como decía Juan, viste, llevar abrigo, alimentos, al parador, que paradójicamente, digamos, está en manos del gobierno. Y es una vergüenza, o sea, la poca asistencia que tiene. Y hay como que desdoblar esfuerzos increíblemente. O sea, la población tiene que desdoblar esfuerzos y sobre algo gubernamental tener que darle como un apoyo, un refuerzo a esa gente que, como la palabra dice, en situación de calle. O sea, que es, digamos, lo más bajo que puedes caer. Claro. ¿No? Y, abandonado. Bueno, claro, y bueno, y sumar actividades. Por suerte estamos, como esta fecha, estamos unidos con otras organizaciones. Tengo el flyer acá, ¿querés que pase la data? Dale, cómo no. Es a partir de las 11 hasta las 18. Bueno, el título es El frío y el hambre duelen. Lo pueden buscar tanto en la página del Frente Heavy Metal como en un evento, ¿no? Ajá. Va a estar tocando Cuarteador, Sepulcro Civil, Gatillo Fácil, Árchole y Ossing, ¿puede ser? Dossing. Ahí va. Sí. Ahí va. Bueno, va a haber olla popular y actividades deportivas también, ¿no? Exactamente, sí. Ahí va. ¿Se suspende en caso de lluvia? Sí, es una, tiene eso aclaradito, ¿viste? Porque tiene que ser, digamos, una lluvia muy, muy... pulenta. Muy torrencial. Muy grosa. Si no, se hace igual. Mira. O sea, lo que pasa es que, como te decía antes, como lo organizamos con otras otras organizaciones, que tenemos, bueno, Resistencia Heavy Punk, que también está ahí. Una masa. Digamos, en la organización. Y después, digamos, organizaciones sociales como Barrio del Pie, que están ahí laburando en el barrio, ¿no? Que sería la primera vez que, bueno, nos acomodamos con alguna agrupación, pero porque, bueno, justamente... Siempre el fin es lo más importante, ¿no? Digamos, por lo que yo vivo ahí, ¿viste? Están laburando bien, ¿viste? Están ayudando a la gente. Y al margen de los partidismos, que nosotros estamos totalmente como medio como aparte de eso, no se podría llevar a cabo el evento tampoco, claro. ¿No? Porque, o sea, si vamos nosotros y nos ponemos, ¿viste? Es un riesgo. Claro, sí. Se entiende que por ahí ellos son los que están ahí. Es tenemos que estar bancados. Caer de... Claro, de adentro. Claro, sí, ni hablar, se entiende. Sí, totalmente. Justo iba... Bueno, ellos muy contentos también con la movida, porque consideran también, como nosotros, que es también llevarle cultura al barrio. Tal igual. Un montón de gente que por ahí no tiene acceso a poder ir a un recital, y bueno, justo ahí en el barrio hay un evento, y bueno, joya, ¿no? ¿Habría alguna banda somos del barrio? Varias aristas que tiene esta fecha, digamos, por eso es muy importante, están muy abocados a eso. ¿Alguna banda del barrio? ¿Habría una? ¿Alguna de las bandas que tocan? Sí, en el barrio. Árchole y Dossing. Las dos son de ahí de... Exacto, sí. Del barrio 31. Sí. Qué bueno que puedan tener un evento ahí. Claro, muy bueno. Toque, sí, ¿no? Exactamente. Sí. Totalmente muy copado. ¿Alguna fecha más? ¿Algún proyecto más? Para ir adelantando. Tenemos en Pica. ¿Pica Rock? Sí, el 17 de... 19 de junio. Al otro día es feriado. Ah, claro. Sí. Ahí aprovechamos para convocar a alguna banda que quiera sumarse al evento. Ya hay dos anotadas. Atentos. ¿Entendés? Uh-huh. Para ver, nosotros siempre tratamos de rotar las bandas para que no tocar siempre los mismos que estamos, claro, dentro del Frente Heavy Metal. Claro. Uh-huh. ¿Entendés? Por ahí apuntalarlo con una banda del frente. Pero vamos, bueno, que roten y que, ¿viste? Uh-huh. Se sumen. Abriendo el juego, digamos, ¿no? Claro. Sí, aparte que se sumen al margen de tocar o no después. Está bueno. Está ojalá bueno que se puedan también, ¿viste? Esto es en... Está bueno tocar todo, pero al margen de lo musical, seguir aportando al Frente Heavy Metal y... Uh-huh. Bueno. Están tratando también de hacer eventos en zonas donde no habían hecho antes, ¿no? Tratamos también, sí. Ahora tenemos en zona oeste en julio, el 29 de julio en Badenuevo. Ahí va. Morón. Sí. Y ahí es para el comedor que se llama lo de Ramona. Queda ahí cerquita y bueno, ya nos contactamos y ya ellos hablaron conmigo y ya saben que que esa fecha 29, ¿no? 29 de julio, saben que o se lo llevamos nosotros, lo vienen a buscar porque son de ahí cerquita, ya tienen los alimentos para los chicos. Así que convocamos a la gente también del oeste o de todos lados, donde quiera venir a traer un, que es un plato de comida para cada chico. Así que traigan cosas y vengan a escuchar metal. De una, sí. Así como decíamos, todo cierra. Todo cierra. Vamos con un par de temitas. Vamos a escuchar Hagrid justo Cero Oscuro. Yeah. Bueno, estuvo sonando Ser Oscuro de Hagrid del compilado volumen 1 del Frente Heavy Metal, porque está pensado hacer algún otro, ¿no? Sí, por supuesto. Pero bueno, ya no queremos dar fechas porque... No, sin fecha, pero la idea, digamos, para ir atentos, ¿no? Termina, vete, depresionando. No. No, pero sí. Sí, totalmente. ¿Qué tal estuvo la recepción del compilado? Volaron de las manos, ¿no? La verdad que sí. Muy buena recepción y terminó siendo un producto, a nuestro entender, bastante bueno. O sea que... Además de que ese dinero va destinado a poder seguir teniendo discos, digamos, a poder reponer. Y después, bueno, todo lo que es logística, ¿viste? Claro. No sé, para cargar la nafta, ¿viste? Para ir a Carlos Espegacini, ¿viste? Era lejos. Sí, era, pasando el 6 a... Sí. Merece lo que era. Y bueno, era muy, muy delicado, como decía Juan. Hacía hincapié en eso. Una situación muy crítica en algunos comedores, ¿no? Sí, está muy mala cosa. Y justamente ahora en el 12, es para hacer hincapié a la gente, participa una agrupación, más que nada porque nosotros no conocíamos el barrio y nos, viste, entonces participa la gente que hay del barrio. Claro. Pero nosotros somos independientes, el único partido que tenemos nosotros son los chicos. Papo, sí, verdad, soy de Racing, perdón la palabra. Papo y Maiden, es lo único que tenemos. Y todos los metaleros y los alimentos para los pibes. Así que, y si en otro también tenemos que ir a otro barrio y se tiene que sumar a alguna agrupación, se sumará, no habrá problema. Pero la idea es que venga todo el mundo, no que diga, no, están estos, no voy, o están aquellos, no voy. No, vení, acercate, trae comida que nosotros se la llevamos a los chicos. No es momento de pararse en esas boludeces, es cuestión de, loco, estamos todos para lo mismo, me parece, es una opinión personal, acá no, yo siempre igual, la tiro. Sí, y... sí, igual depende, ¿no? Ahí, digamos... Sí, salvo que tengas un problema y te quieran correr a patada, pero es difícil. No, ahí el 24 de marzo estuvimos ahí con los compañeros ahí en el evento, fuimos con la bandera. Sí. Eso, digamos, es más allá de los eventos que hacemos nosotros y nos juntábamos alimentos, ¿no? Era para simplemente que la gente se interiorice, claro, con la actividad que hacemos, ¿no? Claro, darse a conocer, digamos. Sí, también es la idea. Vos que sos el que se encarga de los comedores, ¿querés comentar un poquito cómo nos estás viendo para dar un poco de detalle al que no tiene mucha idea? ¿Para dar un panorama a la situación que estamos viviendo ahora? Lo que te habla la gente, que antes, por ejemplo, ni hablar la cantidad, se duplicó. Si antes iban 20, ahora van 40, ¿entendés? Y también lo que te dicen, que antes, por ejemplo, los pibes tenían dos comidas, iban a desayunar, poner y a cenar, y ahora van a desayunar, a almorzar, a merendar y a cenar, y ya no solo viene el nene, ya viene el papá, viene la mamá, viene la abuela, y no dan abasto, porque la mayoría son gente alucinante, que son ángeles acá, viste, que ponen plata de su bolsillo y en casas, así que es increíble, viste, y están dando de morfar a la gente, así que está problemático el tema. Hay que valorar ese esfuerzo, ¿no? Tanto el que aporta como el que está laburando ahí. No, vos podés, viste, con el poco dinero que manejan ese tipo de comedores. Te digo, así, efectivo, cash. Sí. Cash. ¿Viste? Y de ellos, aparte. Es que es el que hay, claro, no hay otro dinero. El poco dinero disponible que por ahí tienen en el bolsillo, viste. Si vos le, por lo menos, le asegurás, viste, algunas cosas, viste, los reayuda, porque, viste, ahí sí, puede, viste, por ahí le pueden comprar un pedazo de carne, un pollo, viste. Claro. ¿Entendés? Si ya tienen, viste, todo como arroz, aceite, ya un montón de cosas, viste, resueltas por ahí. Y alivian un montón de cosas, viste. Para poder darle de comer, viste, bien. Hay algunos comedores nomás que pueden llegar a recibir a alguien que ayude, digamos, poniendo el cuerpo, ¿no? Que es la forma que entiendo de solidaridad más concreta, ¿no? Existe esa posibilidad, por si a alguno le interesa, si a alguno tiene tiempo. Conozco a varias gente que que está laburando en comedores así. Sí, ahí le pasaríamos el contacto, porque nosotros, viste, el contacto que yo tengo con los comedores es ir hablarnos por teléfono antes, capaz que los conozco, y después llevarle toda la comida que juntamos, la cargamos la camioneta, claro, y vamos, la juntamos, y desgraciadamente hacemos lo de la foto, porque a mí, como dijo él, Ariel, a mí me gustaría que ninguna foto ni que nadie viera, ¿entendés? Claro. Que dejo la comida, pero lo hacemos para que la gente diga, bueno, estos chabones no se la pasan comiendo ellos los fideos que, claro, juntamos, claro. Y nos sacamos la foto con el que maneja el comedor y la mesa y todos los paquetes que juntamos, pero bueno, estamos en, sí, eso. Haciendo efectivo el contacto también, ¿no? Y ahora estamos viendo, yo me contacté con ahí en San Telmo con el que era el dueño del Cuarto Apóstol. Ahora abrí un lugar llamado Entrepiso y fui a tomar algo y justo él hacía ollas populares todos los viernes, sí, ahí en San Telmo. Entonces yo le propusimos la idea de hacer una fecha todos los meses y a ver si entre el frente y él hacemos una olla acá en Capital, ¿entendés? Para la gente ahí de San Telmo o de acá de la zona, pueden, sí, irse. Tampoco están tan, capitalino, sí, tampoco están tan lejos. No están y lejos. Así que vamos a ver también si hacemos un comedor nosotros, ya que cuánto hace falta de todo, hace, sí, falta de todo. Sí, sí, sí. Bueno, repetimos entonces, cualquiera que esté interesado de cualquiera de estas cosas, que pueda aportar un granito de arena. Frente Heavy Metal, acá, si no, bueno. Buscar a Ariel de Cuarteador, cualquier contacto con el que se anime, con el que tenga más confianza y que sume, ¿no? Vamos cerrando un poquito. Y quiero porque... así mandar un abrazo gigante a la gente de Mar del Plata, que tenemos varios compañeros allá. Ya se está, digamos, tratando de coordinar algunas actividades con plazas por asalto, ¿viste? Unos eventos que se hacen allá. ¿Viste? Así que, bueno, nada, quería saludar a la muchachada de allá de Mar del Plata. Qué buena onda, sí. De mi parte, si pueden venir al evento del 12, genial. Si no, a los que surjan, los que ya saben, los que le pasé la data. Depende de la zona, que le quede cómodo y que ayuden. Y sí, la idea es que el frente no quede solo acá, entre nosotros. Que el frente sea en toda la Argentina, que haya un frente, ¿entendés? Porque en toda la Argentina está pasando lo mismo que acá. Entonces los, sí, pibes que se organicen en Salta, en Jujuy, en todos lados. Que nos organicemos frente a Heavy Metal, si todos nos gusta la misma música, escuchamos lo mismo. Entonces, y la situación de los pibes es lo mismo en todas las provincias. Entonces, juntar a toda la Argentina, porque nosotros hablamos que esto no tiene techo. Un día podemos juntarnos y hacer un evento a Mar del Plata, a donde sea, y convocar a la gente y llevar comida. Abriendo el juego a mano poder. Y sí, sí. Y sí, sí. Para los chicos. La idea entonces es una idea solidaria y luchar contra la opresión, contra, digamos, el hambre, no hay, contra todo tipo de opresión, ¿no? Es, es esa la idea, sí, del frente. Sí, la verdad que sí. Bien clarito. Derechos humanos, ¿viste? Ahí donde estamos todos de acuerdo, ¿no? Ahí, claro. bien clarito. Bueno, está ahí cerrando un poquito, ¿no? Así tienen banda, acá hay que ensayar. Hay que ensayar para el 12. El todo. Nada, que se disfruta el ensayo. Ay, no, boludo, justo tuve un cambio de baterista en el medio. Upa. Sí, porque aparte eso, aparte de juntar la comida, las bandas suenan bien y la van a pasar bien y van a escuchar buen sonido, todo. No es que, todo eso es laburo, hay ensayo, hay todo. No es que nos quedamos detrás solamente lo que juntamos, es que la vengan a pasar bien y a colaborar. No, eso está bueno lo que dice Juan, porque si vienen a un evento del Frente Heavy Metal y suena bien, viste, joya. Como decís vos, viste, todo se cierra, todo el círculo, cierra, todo cierra. Pero, viste... Pero es un laburo, así que... Claro, ¿viste? Y bueno, eso está bueno, garantizar que suene lo mejor posible. Que salga todo en, ¿no? Sí, lo, claro, mejor que se pueda. Y a ver si hacemos algo para el Día del Niño, en agosto. Unimos las fuerzas. Sí, sí, sí, es una muy buena idea y hay que hacerla algo concreta. Algo va a surgir de una. Hay que hacerla concreta, sí, sí, que no muera acá. Dale. Ya ahí en breve lo charlamos y bueno, si no, todo bien, ¿viste? Algo tiene que salir. Algo va a salir, ¿no? Algo va a salir, ¿no? Seguro. Bueno, nosotros seguimos pasando los temas del compilado. Totalmente. Dale, querido, dale. Así que... tranquilo. Justamente, gracias por venir, loco. Gracias, no, por... gracias a ustedes, sí, por invitarnos. Gracias. Aguante el metal y... agradecido y un saludo de todos los compañeros del frente. Así que... un honor, loco. Un gran abrazo. Muchas gracias. Gracias. Gracias a los chicos. Bueno, justo ahora que se van, así que vamos a irnos justamente con los chicos de Cuarteador, El Origen, ¿eh? Vamos. Ya están cansadas de asfixiar esta realidad. Ya nadie puede ver ni observar. No soy el único que puede sentir lo que algunos ni siquiera ven. Quisiera llegar a cumplir con mi pensar, contemplar lo que soy, olvidando mi penar. Soy agradecido a los que alimentan mi soñar. No les puedo fallar. No soy el único que puede sentir lo que algunos ni siquiera ven. Quisiera llegar a cumplir con mi pensar, contemplar lo que soy, olvidando mi penar. Olvidando mi penar. El origen no siempre es el mismo. Marca fuego nuestro ser. Solo debo despertar si es verdad que estoy soñando. Una alarma está sonando. Aún hay tiempo. ¿Dónde iré? El origen. We'll be right back. Tengo que esperar, no me queda otra, tengo que ir a murar. Bien. Recién pasaba Demencia, Oscuro Ser y anteriormente Frankenstein, Te Voy a Matar. Volvieron los chicos de Frankenstein a tocar nuevamente, estuvieron un tiempito parado, así que ahora están nuevamente al ruedo. Están ahí de a poquito arrancando. ¿Puede ser que haya sonado un tema antes también? ¿De? Antes de Frankenstein. Antes de Frankenstein, Cuarteador, El Origen. Mala mía. Bueno, aprovecho un poco. Sí, aproveche nomás. Ya que quedamos solos. Sí, nosotros dos nomás. Vamos a pasar un par de fechitas, un par literal. Pase nomás. Tuvimos ya la del 12 de mayo, estuvimos mencionando acá la del Frente Heavy Metal, pero tenemos un par para este finde. Uh-huh. Para el 5, sí. Para el sábado 5. Uh-huh. Esta es Infecting Mass, para buscar Infecting Mass, volumen 1, para buscar el evento en Facebook. Está tocando Mecánica, sí. Argento, Indisposed y Quimera. Bien. Es a partir de las 22 horas en Greens Music Club. Esto queda en Lope de Vega 2542 en Devoto, si no me equivoco. Sí. Uh-huh. Así es. Después tenemos el mismo día, mismo sábado, a partir de las 21 horas hasta como las 5 de la mañana. Va a estar el Moreno Metal Fest, sí. Que es en Finisterre Bar, en Moreno, en Bartolomé Mitre, a 1052. Va a estar tocando esa noche Aquiles Dead, Seger, Basura, Piras, Xiferón y Fenómeno Paranormal, que viene desde la ciudad de Rafaela de Santa Fe. La entrada está a 60 pesitos, con la misma va a haber un par de sorteos, varios sorteos, va a haber en el trayecto. Y bueno, hay puestos de venta de parches, remeras, discos, demos, etc., ¿no? Así que viene ahí una movida autogestiva y under, loco. Vamos, todo ahí. Vamos. Larga vida, che. Larga vida, heavy metal. Después, estoy pasando una data, ya no es una fecha, pero sí, es diga, una buena movida. Uh-huh. Que va a estar participando acá el Frente Popular de Darío Santillán. Sí. Que es el Festival de la Economía Popular. Uh-huh. En Avellaneda. Ajá. Que bueno, es el 5 también, pero a partir de las 12 del mediodía hasta uh-huh. las 20 horas, hasta las 8 de la noche, en el playón de Parque Domínico, Mitre al 5000, para ubicarse. Sí. Loco, es Economía Popular, che, es el del productor al consumidor. Uh-huh. Para la gente del barrio, por ahí, o que se quiera acercar, va a haber gastronomía, dulces, encurtidos, bueno, va a haber textil, juguetes, uh-huh. vinos, joyería, birra artesanal, un par de bandas en vivo, va a estar copada, son varias organizaciones que participan, así que estaría piola, así, productivo de todo, va a ver. Así que bueno, el que le interese. Bien. Buenísimo. Salimos ganando todos. Bien, yo tengo una fechita para pasar. Vamos, che. Sábado 5 a las 23 horas en Mala Junta. Exterminador y La Ira al Ser, Arcano Rock. Esto es en, ya le digo bien, Burmeister 1449, Altura Callao, al 500, en Gran Burg. Esto es el sábado 5 de mayo a las 23 horas. Entrada, un alimento no perecedero. Vamos con todas estas movidas, loco. Nosotros tenemos que seguir moviendo, ¿no? Hay que resistir, che. Así que, bueno, tanto. No queda otra, loco. No queda otra que aguantarnos entre nosotros, ayudarnos, apoyarnos. Porque si no nos ayudamos entre nosotros, creo que los de arriba menos. Así que los yo de arriba creo que sí, no contemos con los de arriba. Es como dicen, loco. Solo uh-huh. el pueblo va a salvar al pueblo. Exactamente. Bueno, y de paso, adelantando lo que va a ser el domingo 13 de mayo a las 16 horas, para que las bandas no tengan que pagar para tocar, Velocidad 22, Rey Lucifer, Bestia de Chile, Inox y Comando Ebrio. Esto va a ser en la estación Darío y Maxi, Avenida Hipólito Yrigoyen al 400, Avellaneda o ex estación Avellaneda. Un bono de contribución de 30 pesos que es únicamente para pagar el sonido, así que gente muy copada, algunos los conozco. Así que bueno, la URM organiza este festival, arrímense, va a estar muy bueno. Va a estar a pleno, loco. Va a estar a pleno, es al aire libre, pueden llevar a los chicos. Así que nada, va a estar bueno. Así que vamos a poner todo para que salga lo mejor posible, como siempre. Totalmente. Y ya que estamos con ese fin de semana, que es el próximo, sí, tiro una fecha porque, no sé, loco, por ahí el que se copa, yo me voy a mandar esa tal vez, si me da el cuero, vamos a ver. Hay un Escabio Fest, y el que se cope a la fecha ahí en el barrio 31, sí, está el toque de retiro. Como termina relativamente temprano y el Escabio Fest arranca re tarde, loco, si le pinta la gira, se puede mandar para allá, para San Fernando. Bien. Bueno, la dirección, que consulten a las bandas por privado. O está en el evento, si no. Va a estar tocando Comando de Ebrios, Herpes, Ojos Negros, Cercenar y Birrabiosas. Que es a partir de las 22 horas. Voy un poquito más. Así que la entrada es un alimento también. Así que apoyando estas movidas, loco. Bien que esté tan a pleno el under, bien que esté resistiendo, loco. Me toca porque eso es un poquito de esperanza que te da, ¿no? Por ahí me levanté como medio de las pálidas hoy, y uno, no sé, entre que se enoja, se indigna, duele. Es nuestra contención, nuestro refugio, ¿no? El heavy metal, el punk, la música contestataria, luchar contra la opresión, ver que uno no está solo, está bueno. Así que nada, también está bueno a veces hablar pavada y hacer catarsis con un micrófono y que alguna pobre persona del otro lado te tenga que fumar. Pide, callate, dice. No, claro. Es así, es un poco lo que sentimos, un poco estamos consternados por cosas que nos vienen pasando el día a día, ¿no? Acá en este país se está complicando la cosa. Por ahí no lo saben de otros países, si es que se están enganchando recién ahora a escuchar este programa. Vivimos de una manera día a día y en lo social que nos golpea, en los bolsillos, en lo económico también. Así que estamos en comedores diarios, así que recién estuvieron los chicos de Frente Heavy Metal, que también están haciendo un laburo de aquellos, y nosotros también hacemos el nuestro, ¿no? Obviamente. Y apoyándonos entre nosotros, eso es lo que pedimos por ahí, es esto, ¿no? Hermanarnos más, unirnos más, por lo menos nosotros que somos pueblo, y no engancharnos en esas boludeces de vos tu bandera, yo mi bandera, y sino unirnos en el sentido que el enemigo es otro, ¿viste? No el que está al lado tuyo. Claro, eso no quita que uno tenga una postura política. La verdad es que no quita, tenemos miedo a la palabra política, ni a palos, tenemos nuestras posturas, pero eso no hace que el otro sea un enemigo si estamos apuntando para lo mismo al final, digamos. Exacto. O tenemos un fin en común, como es el caso del Frente Heavy Metal. Totalmente. Donde yo trato de colaborar también, donde trato de hacer una experiencia, loco, y está bueno, así que lo recomiendo para el que alguien quiera aportar, porque es... Nadie tiene que comprometerse y matarse ahí, sino que es hasta de donde uno da y un granito siempre. Totalmente. Suma. Pasar la voz también suma, así para, que eso lo tratamos de hacer nosotros. Para aquel que diga, loco, dejen de hablar política. Yo te digo, política la haces con una remera. Con una remera de una banda estás haciendo política, estás hinchando para alguien. Así que no me vengas con que la política esto, la política lo otro. No, hacer política se hace de otra manera. Y en el heavy metal muchas bandas tienen mensaje. Total. Así que significa siempre algo. Total. ¿Qué te parece? Vamos a seguir escuchando el compilado Heavy Punk. El compilado del Frente de Heavy Metal. Claro, ahí va. Del Frente Heavy Metal. Se mezcla la resistencia ahí, sí, ¿no? Sí, sí, me mezclan varios. Vamos a escuchar a RIP, una banda que estuvo aquí en los estudios de Viento de Poder hace un tiempito, que capaz que vuelvan, después vamos a hablar con algunos de ellos justamente, a ver cómo vienen, porque están con materiales nuevos. Vamos a escuchar a RIP, Nunca Lo Olvides. Vamos con esa. We'll be right back. confianza que te rodea. Al sentir detrás este puñal, nunca olvidé la traición de aquel que se ofreció a ayudar. Muchos dicen que cambiemos. Bien, así sonaba Rústica, Vivos, y anteriormente escuchábamos Rip, Nunca lo olvides. Suena el compilado, ¿eh, che? Suena terriblemente bien. Nos quedó el comentario que solemos hacer de nuestro nuestras travesías sí. De fin de semana. Sí, sí, sí. ¿Anduviste sí. para algún lado vos, Cristian? No, estuve visitando amistades, pero no salía sí, ninguna fecha. Sí sé que usted salió, ¿no? Estuvo en alguna. Sí, yo podríamos hablar de eso. Caí ahí por primer piso. Sí. Tocaba Cercenar, uh-huh. Maquinación, sí. Tango 14 uh-huh. y Frankenstein, si no me equivoco. Sí. Un par de temas. Que escuchamos hace un rato. Sí. Estuvo medio húmedo el asunto. Sí, sí, llovía y demás, así que. ¿Eh? Llovía. Sí, no. Ese inundó. Ah, no me digas. Sí, loco, o sea, llamaba la atención, o sea, está bien, hay muchos lugares donde hay cosas que no llegan, que no se trabajan, donde está todo para atrás respecto al tema. Uh-huh. No se hace lo que se debería hacer. Después te encontrás con, no sé, como el loco este intendente de Pilar, que si filmaba para tipo spot en una zanja, uh-huh. yendo y viniendo al estilo de una cuadra, ponerle como mucho. Y me dice, dale, loco. Nos agarran de boludos. Nah, sí. Y ahora vos me decís, Congreso, pleno centro. No puede pasar. Se llevaban a contenedores, una moto hubo que rescatar de algún pobre flaco. Sí. No. La verdad que fue un fin de semana muy complicado. En el oeste, por ejemplo, hubo inundaciones, hubo evacuados. Muchos decían que pasó un tornado por allá, ¿viste? Merlo estaba complicado, ¿no? Merlo también. Bueno, en ahí donde estuvimos visitando unos amigos, justamente, calles cercanas, aledañas, se inundó todo, por ejemplo lo que fue el Uro, la calle del Uro, la principal, sí, toda la inundada, Ferrer. Estuvo en un momento, así que fue complicado, así que, pero no fue a mayor porque fue más que nada una lluvia y torrencial, ¿no? Pero de 20 minutos que parecieron que se cayó el cielo, ¿no? Porque llovió lo que no llovió en un año más o menos. Un montón de agua, mal. Sí, y sí, parece sí, que sí. No termina. Sí, sí, no terminaba nunca, pero. Así fue, bueno, esto pasó y bueno, sabemos que hay alguna gente que está complicada, nuestra solidaridad con la gente esa y bueno, cualquier cosita. Estaría bueno estar atento a este tipo de cosas, uh-huh. siempre sale alguna movida, ¿no? Pero sí. Yo la verdad que se me van de la cabeza, pero es como siempre, quien reacciona es el pueblo. Creo que ni una palabra, nada, por parte del gobierno. Nada. Ni en cuanto a la ayuda estatal también. No he visto nada, no me enteré de nada. No. O sea, si me hay que corregirme, loco, lo acepto bien, pero yo no vi nada. Creo que nos visibilizamos más entre nos que otra cosa, ¿no? Que es lo que está pasando y qué es lo que pasó el fin de semana, que fue bastante complicado, ¿no? He visto caer carteles, dos personas que murieron, así que. Sí, no, estuvo jodido. Estuvo jodido, así que escuelas que cayeron los techos. Estuvo bastante complicado, así que. Bueno, así que nuestra solidaridad para toda esa gente y bueno, si de algo sirve, nos ofrecemos como para aportar en lo que sea, así que Viento de Poder está ahí presente para eso. Siempre hay que poner el cuerpo. Ah, exactamente, hay que poner el cuerpo. Es la forma más concreta de solidaridad, che. Tenemos que hacer. Hoy entregamos el cassette de Metaluria, ¿no? ¿Es así? Así es, hacemos el sorteo. Estuve recibiendo un par de mensajitos. Uh-huh. Algún amigo también que se enteró. Sí, ajá, bien, bien. Y nada, hay que ir largando, no sé cómo estamos de tiempo, pero si alguien quiere hacer una llamadita y participar, sí. Repito, 4301-9917, los teléfonos 4301-9917, todavía exacto. Tengo en mi poder el sí. cassette de Metaluria. Vamos. Con el sellito Speed Metal Army. Qué grande los chicos de Speed Metal Army. Muy bueno, muy bueno. No así más. Que, sigue el sorteo hasta hoy para largarlo. Uh-huh. Y bueno, mientras... Si vamos con los temas que nos quedan del compilado del Frente Heavy Metal. Sí. Y a la vuelta al que quiera llamar. O si no, bueno, mandar el mensaje que también lo aceptamos. Pero ya lo alargamos hoy. Hoy se va. Así que atentos, atentos. Los coleccionistas también, Sí. Atentos. Sí. Conozco unos pares. Yo también. Así que bueno, llamen al 4301-9917. Hasta las 21 horas. Bien, recién escuchamos a Atenas, codo a codo. Saludos a los chicos de Atenas que estuvieron hace un tiempito largo ya, digamos. Unos 2 años, si no me equivoco, aquí en el programa Viento de Poder. Y anteriormente escuchamos Visión, Plan, Engaño. Y escuchamos así todas las bandas del compilado. Exactamente. A pleno. Así que ese fue el compilado, el que quiere colaborar con el Frente. Total. Y lo quiere adquirir, que si mal no recuerdan, 100 pesitos nomás, ¿no? Sí, 50 yo escucho hoy, pero sí. O sin 100 de la remera, creo. Ya se me... Ah, puede ser con la remera todo, también. No. Pero bueno, pueden contactarse con los chicos. Ahí va. Con usted, ¿no? Sí, también. Que es parte del Frente. Y colaborando. ¿Cómo? Colaborando. Colaborando, exactamente. O con la página Frente Heavy Metal. Así que pueden hacerlo. Está el evento, acuérdense, búsquenlo para el día 12 en Villa 31, que se hace un evento ahí, así que solidario como siempre, apoyen a esos. Si no somos solidarios entre nos, ya saben. Si no nos bancamos de nosotros, no nos banca nadie, loco. Estelita, ¿qué tal, Estelita? Vamos a hacer que... Perdón, que cambie de tema. Escuchaban ruidos por gente, ahí. La gente quiere escuchar a Estelita. ¿Qué tal, Estelita? Bien, ¿cómo andan todos? Bien. Dice que bien. Dice que bien. ¿Cómo viene este año? Porque usted ahora me enteré que está en el espacio de mujeres, ¿no? Bueno, está todos los años, pero esta vez está usted a cargo de acá del barrio de Barracas, ¿no? ¿Puede ser? Sí, estoy a cargo de las compañeras para el viaje de mujeres de este año. Muy bien, muy bien. ¿Se hace cuándo el viaje, Estelita? El viaje nacional, ¿no? Que se hace todos los años, del Encuentro Nacional de Mujeres, ¿es así? Se hace en Neuquén el día 8 de octubre. Muy bien, muy bien. Toda la data, Estelita. Bien, bien, Estelita va a estar después informándonos cómo se viene preparando las chicas de acá, del barrio de Barracas, así que muy buenas datas nos va a ir tirando. Bueno, y ya más o menos vamos cerrando, estamos llegando sí, al final. Nuestro último bloque, ya nos vamos, sí. El ultimito bloque. Uh-huh. Ahí. Sí. Bueno, pensé que Estelita tenía algo más que decir. Sí, sí, ahora viene y nos va a contar algo seguramente. Sí, estamos muy expectantes. Bueno, una masa, loco, muy contento con estas últimas visitas de la Speed Metal Army, el Frente Heavy Metal. Sí. Todas estas movidas, loco, que es unirse y uh-huh. es lo que está haciendo falta, creo, unirnos. Total. Paso ese mensaje porque se me ocurre como única alternativa es uh-huh. la postura que tenemos nosotros acá en Vientos de Poder. Sí. Así que nada, el que le sirva bien, el que no siga de largo. Claro. Y bueno, acá Estelita tiene algo para decirnos. Sí, Estelita, ¿qué querías decir? Mandale un beso grande a Fabiola y que se recupere. Muy bien. Mensajito para Fabiola. Yo quiero mandar saludos también. Si se puede, ¿no? Mandar saludos. ¿Cómo es eso, no? ¿Cómo? A nuestros amigos de los findes allá en zona oeste, unos genios, Sandra y Graciano. Estuvimos nuevamente en la casa de ellos, así que nos recibieron como siempre muy, muy bien. Así que los vamos a ver el día 13, ahí en la estación de Ali Maxi. Va a estar tempranito, vamos a comer algún asado seguramente, así que muy contento. Un par de festejo para dar un par de brindis ahí. Sí, sí, seguramente algo, sí, Estelita, a ver. Un abrazo grande a Geniol, a Neno, a Tede, a la mamá de Sandra, y a Tete y a la mujer de Neno. Muy bien, vamos. Muy bien, vamos. Bien, bien, bien, bien, sí. Estelita ahí atenta, ¿no? Sí. Creo que... Y genial, me olvidaba. Sí, lo dijiste. Lo dijo. No nos olvidamos. No nos olvidamos, genial. Que quedamos atrapados en medio de la tormenta, sí, es verdad. También hubo asado ahí, ¿no? Del Mura, puede ser. Sí, se hizo un encuentro en casa de Mula, sí. Qué bueno que la gente se reúna. Sí. Yo quiero mandar saludos a la gente de Orgullo Fisura, que siempre los estoy molestando también. Al Bocha, querido. Aguante, Bochita. Saludos para Walter. Sí. Cortando la semana un poco, viste, cada tanto con los amigos de la zona. Así que nada, mandarle saludos. Walter siempre está escuchando, así que. Y si no lo va a escuchar después, así que un abrazo grande, Walter. Gracias por el aguante. A todos los que comparten, a Santiago Pobonza, que está. Santiago Pobonza, sí, un abrazo grande. Y bueno, ya tomaremos alguna birra y charlaremos, porque. Él nos hace, nos da una mano con esto de compartir los flyers y demás, así que la verdad que para nosotros es un honor. Él que hace un programa de radio también, un colega hace nuestro. Hace mucho tiempo que hace radio, sí. La verdad que la tiene muy clara. Enfermo mental, ¿no? Así que enfermo mental. Así es, allá en Gleu. En Gleu, exactamente. Así que tuve la oportunidad de visitarlo y la verdad que la pasé bastante bien. Grande, muy bien. Estuvo por acá, por no por Viento de Poder, pero vino así a los estudios acá de la radio, sí. ¿Qué más? Lo que bueno, está uh-huh. todos los colegas, saludar a todos los colegas. Todos. Ya las tiramos un poquito, pero ya pronto vamos a tener la listita afanada los colegas de Vientos Rebelión para no olvidarnos de ningún saludo dentro de lo posible. Total. Y bueno, que siga creciendo esto, que siga creciendo la resistencia porque no hay de otra. Así que, tranqui, Cristian. Tranqui. Sí. Ya con tiempo, con prolijidad. Lo encontré. Vamos a ver si cómo me sale esta lectura, pero bueno. Ahora le intento acá al compañero entonces. Vamos a leer algo, ¿eh? Algo. Los que no salgan, bueno, sepan que después vamos a hacer una lista más grande, ¿no? Sí. Vamos a hacer la línea y vamos a cambiar un poco el orden, ¿viste? Porque muy afanada, sí. Loco. Un aguante igual a Vientos de Rebelión, che, que va a estar a Pulux Alfa, que aguante, estuvo acá aguante, también aguante, el martes. Saludos grandes a los chicos de Artillería Pesada, Cachito, A Celeste también, obviamente. A Evitando la Blande, El Lado Oscuro de La Plata, Rompiendo el Silencio, Desencadenando la Furia, de Zapala, La Voz del Metal de Zapala también, Locura General, Cuero y Metal, Luchando por el Metal, Estirpe de Acero, Marcados a Fuego, Brigadas del Metal, Almas de Acero, Hordas del Caos, Metamorfosis. ¿Te ayudo, Cristian? Sí, por favor, Metamorfosis. Megamos, Innomine Metal de Bariloche, Resistiendo el Engaño de San Martín de los Andes, Cenizas del Abismo, Espíritu Guerrero, bueno, Enfermo Metal, que ya estoy mandando saludos, Factor Común, Esquilación, Caso Perdido y Exilio Nocturno de Rosario, Una Voz desde el Under, Asado de Vidrio, Under Resiste, Púrpura en Línea, El Último de la Línea, Oxidarse o Resistir de Puerto Madryn. Saludo para Dieguito, que cuando pueda va a estar haciendo demasiada TV, ¿no? Sí, así es. Y bueno, saludar a los fanzines. Enterrado Vivo, Despreciable Realidad, Metal Aggressive, Quebracho de Chaco y Resistiré. Y bueno, ojalá que la lista siga creciendo. Vamos a ir sumando lo que vayamos conociendo y los que se vayan también copando en hacer este tipo de movidas. Que suma mucho de todo en lo que es cultural, loco. La radio y la banda no son las únicas que hacen el aguante también, ¿eh? Hay de todo. Así que, bueno, abriendo un poquito la cabeza, che, como sea. Hachazos, a lo que venga. Hachazos, hachazos. Bien, bien. Bueno, Esterita. Cariño a Carca y a Lorena. Ahí está, los chicos de Viento Rebelión, acá con el amigo Hiroshi. Bueno. ¿Cómo? Alale también, che. Alale, claro. Alejandro, muy bien. Bueno, amigos, nos vamos, ¿eh? Esto fue Viento de Poder. Nos encontramos la próxima semana a las 19 horas el día jueves, ¿eh? Nos vamos con Bastardo, Trash Expreso 96. Vamos, che.